Gente, muchísimas gracias. Gracias por apoyarnos tanto con nuestro nuevo disco, Fuera de Broma. Gracias a la gente que fue a Luna, a los Obras. Todos saben que es un momento muy especial para los Cafres. Así que bueno, muchas gracias. Y para el reggae, ¿no? Por cierto. Muchas gracias a todos. Esta noche están los Wailers, otra vez en Argentina. Van a romper todo. Así que huevo, con todo respeto y cariño a Bob Marley y los Wailers, que son los que le hicieron el aguante. ¡Seguimos! En Argentina tenemos nuestro propio Bob Marley, ¿no? Rock and Pop, 20 años, directo, obra. La sacude el barrio, se expone al animal. Este vacila buscando mi luz es inocente y se divierte. Su magia vuela en el paso, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. No sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden hoy. Tu gente no te cuestiona, no se resiente, te espera. Uy, con un grito caliente. Con un grito caliente. Vos te crees que la magia olvidará. Hay una historia difícil de cambiar. Careta se muere sin figura. Los grandes se encienden. Envidia si está de alta. ¡Sí! No sé lo que quieres de vos. Tus enemigos se muerden. Ay, tu gente no te cuestiona, no se resiente, te espera. Uy, con un grito caliente. Toda una vida para buscar esa luz que ilumina en otro lugar. Si en tu casa no hay respuesta, en la calle es otra apuesta. El engaño y la mentira te puede atrapar. Y la receta que este reggae recomienda: una dosis de armonía y de conciencia para tu mal. Mucha tristeza que duele, mucha ignorancia en altos niveles, millones de soledades que se juntan, miradas que no descansan y que apuntan. Uy, uy. Gente, muchas gracias. Dosis de armonía aleja tu mente de la mentira. Presiones e histerias te contaminan. La receta es simple, y aunque digan el reggae es belleza y no monotonía. No, oh, oh, oh, oh. Una dosis de conciencia, filosofía sabia sobre la vida. Injusticia y hambre, no me equivoco. Reconocerse es curarse un poco. Rock and Pop, 20 años, donde el rock vive. Muchas gracias. Gracias.